la radio realizada por la comunidad universitaria de la Universidad de Salamanca. Cada tarde en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un placer saludaros de nuevo otra vez desde aquí, desde los estudios de Radio Universidad. Y bueno, hoy para volver, pues os tenemos preparado un programa en el que vamos a repasar un poco cuáles son los principales retos que va a tener que asumir desde ya el nuevo gobierno chino, que bueno, como sabréis, ha habido un cambio en la cúpula del gobierno chino este mes pasado. Y bueno, hoy vamos a repasar un poco cuáles son los principales retos, que bueno, en realidad estos retos coinciden bastante con las principales problemáticas que hay ahora mismo en el país asiático. Primero, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad de Asia, que como bueno, como sabéis también está bastante cargada últimamente. Así que, bueno, vamos a ello. Yo soy David Gómez Rollar, un placer. Y nos asomamos primero, como no puede ser de otra manera, a Corea del Norte, que, bueno, pues sigue tensando un poco la cuerda, como lleva haciendo ya desde este último mes especialmente, ¿no? La última acción y la última jugada pues ha sido la de suspender las operaciones y bueno, y también retirar a los trabajadores, a unos 53.000 trabajadores del complejo industrial de Kaesong. Pues este complejo es un complejo que mantienen unido Corea del Norte y Corea del Sur, es un lugar en el que trabajan juntos, ¿no? Pues ha suspendido un poco las actividades de este lugar, y además una noticia misma de hoy, pues que ha recomendado que Corea del Norte ha recomendado que Corea del Sur pues evacúe a los extranjeros que viven allí, ¿no? Bueno, todas estas noticias, esta sucesión de acciones, de declaraciones y demás, ¿no? Pues siguen un poco la línea de que ya venimos viendo, de tensar un poco la cuerda. No sabemos muy bien cómo va a desarrollarse esto realmente, qué va a pasar, qué va a ocurrir. Lo que sí que es cierto y lo que parece que hay, pues es que Corea del Norte ha colocado ya un par de misiles en la zona de la costa, aunque todos en Corea del Sur especialmente y Estados Unidos creen que estos misiles no van a ser lanzados, no van a usarse como ataque de guerra hacia Corea del Sur o hacia la isla de Guam de Estados Unidos, ¿no? Sino que realmente están ahí porque van a ser lanzados, seguramente creen que van a ser lanzados en esta semana, a principios de la próxima semana, coincidiendo con el aniversario de la muerte del gran líder, ¿no? De Kim Il-sung, que generalmente casi todos los años suelen hacer algo del estilo, ¿no? Suelen lanzar algún tipo de misil, algún tipo de prueba nuclear, algún tipo de estas cosas siempre encubierto. Esta vez no es tan encubierto como podemos ver. Pero bueno, la realidad es que en Corea del Sur, pues sobre todo la gente de Corea del Sur, no cree realmente que vaya a haber ningún tipo de se vaya a desencadenar una guerra, sino que más bien creen pues que es una forma más de seguir tensando y provocar un poco pues que los dos países se sienten a negociar una posible reunificación, más que otra cosa. En cualquier caso, si finalmente esto fuera pues una locura de Kim Jong-un y realmente finalmente atacara, pues él va a tener muchos problemas, ¿no? Porque prácticamente nadie está en estos momentos, nadie apoya, ni siquiera China, que China siempre ha sido su principal aliado, ¿no? Y su principal ayudante, pues en estos momentos ya le ha dejado bien claro que no tiene ninguna intención de entrar en ningún tipo de guerra, que ellos lo que quieren es paz, y que ni mucho menos quiere una guerra a la puerta de su país, ¿no? En sus mismas fronteras. Así que, bueno, él realmente, bueno, eso, no sabemos lo que va a pasar, pero las posibilidades de que acabe en guerra parece que son no son demasiado grandes, ¿no? Sino que, bueno, pues son bravuconadas y, bueno, pero en fin, veremos cómo va desarrollándose, ¿no? Nos pasamos ahora a China, porque, bueno, se han comenzado a detectar estas últimas semanas pues un nuevo brote de gripe aviar, en este caso una variación de la gripe aviar. Y bueno, es cierto que no, hasta el momento se han encontrado 24 casos y hay 7 personas muertas, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, estas cifras son bastante, bastante bajas. O sea, no, ni siquiera pensemos simplemente en la cantidad de personas que pueden verse afectadas o cantidad de personas que pueden morir en un año por una gripe normal y corriente, ¿no? Entonces tampoco en estos momentos, bueno, se están tomando las precauciones, pero tampoco hay que alarmarse en exceso porque, como digo, por el momento los números son bastante bajos. Es cierto que esto está afectando principalmente a la zona de Shanghái, en la zona más y zona sur del país y las regiones alrededor de Shanghái, pero bueno, como os digo, son casos... De momento son pequeños casos, no demasiados casos, no muy numerosos. Por lo tanto, se mantiene la cautela, se están extremando las precauciones, pero de momento está ahí. No parece que pueda crearse una gran epidemia, una gran pandemia y estas cosas, ¿no? Por otro lado, nos vamos ahora también a acercar hasta Pakistán, porque bueno, allí la vuelta del expresidente Musharraf pues está creando bastante también controversia, ¿no? Recordemos que el expresidente Musharraf se marchó del país, tuvo que irse del país y había llegado al poder pues mediante un golpe de Estado, ¿no? Ha entrado en el país en estos últimos meses con la intención de presentarse a las próximas elecciones que serán el 11 de mayo, ¿no? Con la vuelta al país, pues hay gente que le apoya, hay gente que no le apoya, pero bueno, en general ha creado, pues lo que os digo, ¿no? Bastante controversia. De hecho, ni siquiera se ponen de acuerdo en si se puede presentar o no se puede presentar, porque las autoridades políticas de Pakistán, pues han decidido han decidido que podría presentarse a las próximas elecciones. Sin embargo, posteriormente, las autoridades, en este caso electorales, han dicho que no puede presentarse porque está en estos momentos está acusado de traición, porque declaró el estado de alarma ya por 2007 y está acusado de traición, por ello debe ser juzgado. De hecho, hoy martes tenía que haber acudido a su juicio y bueno, ya había anunciado que no iba a ir y no ha ido, y bueno, ha conseguido que se aplazara el juicio para posteriormente, pero bueno, de momento parece ser que se presentará a las elecciones, parece ser. Y bueno, junto a él, curiosamente, tendrá que competir, por ejemplo, con una noticia que también saltó por aquí, ¿no? Una mujer que también va a presentarse para estas elecciones, pero es un caso bastante particular, ¿no? Porque es una mujer que pertenece a la zona fronteriza de Pakistán y Afganistán, una de las zonas más subdesarrolladas del país, y en donde las mujeres generalmente no tienen ningún tipo de voz, ni de voto, ni de nada, ¿no? Y en este caso, pues esta mujer ha decidido que va a presentarse, que quiere presentarse, en un acto de valentía ha decidido esto, ¿no? Y que esta mujer no es analfabeta. Prácticamente no tiene conocimientos, no sabe escribir, ¿no? Pero sin embargo, pues ha decidido presentarse porque dice que lo que ve en su vida diaria es que la gente, pues allí donde ellos viven, no tienen nada, ¿no? Que no tienen hospitales, las niñas no pueden ir a la escuela, les falta electricidad, no tienen ningún tipo de infraestructura. Entonces ella quiere luchar, ¿no? Luchar por mejorar esto y también por mejorar sobre todo la situación de la mujer, ¿no? Además es un acto, como os digo, de valentía, porque la zona donde vive esta mujer es esta zona fronteriza, que es la zona que más control o que donde están asentados los talibanes, ¿no? Y ya sabéis lo que pasó hace no mucho con la chica esta, con Malala, ¿no? Que fue tiroteada por ir a la escuela, pues esto es pues, un acto más de valentía en favor de la mujer en Pakistán, ¿no? Nos asomamos ahora también a Birmania, porque bueno, tenemos también una buena noticia desde Birmania, y es que desde este pasado lunes pues se ha acabado ya por fin el monopolio en los medios de comunicación en Birmania. Ya se permite, desde este lunes ya se permite que los medios privados tengan sus propios medios de comunicación, ¿no? En este caso se ha comenzado con la publicación de 4 periódicos privados y se espera que, bueno, a lo largo de este mes salgan a la calle alrededor de 16 periódicos distintos, ¿no? Ya no serán controlados por él, como era antes, con el régimen militar. Ya son totalmente independientes y además también se ha anunciado que la misma Aung San Suu Kyi va a tener su periódico, ¿no? Un periódico pues que será parte de ella y parte de su partido, ¿no? Una buena noticia que sigue, bueno, siguen siendo estas noticias que nos van llegando poco a poco desde Birmania, que nos dan una idea, pues, de esta apertura que está haciendo el país hacia la democracia, ¿no? Sin embargo, también, sin irnos demasiado lejos de Birmania, tenemos que tener en cuenta que en Birmania sigue habiendo un problema bastante grande, como ya hemos comentado aquí en el programa, con las minorías étnicas, los conflictos étnicos, y bueno, está salpicando a otros países, ¿no? Porque sin ir más lejos, pues parte de esta minoría, la minoría rohingya, como ya hablamos aquí, esta minoría pues está escapando, están refugiados en su propio país porque se les niega la nacionalidad birmana, y entonces muchos de ellos están escapando con pateras hacia otros países cercanos, ¿no? De hecho, están empezando a ser bastante común que escapen hacia Indonesia, ¿no? Donde han sido localizados, pues ahora mismo han sido localizados alrededor de 80 inmigrantes estos días, ¿no? 80 inmigrantes en una patera, ¿no? Además, allí se están causando también pequeños problemas, especialmente los centros de detención, ¿no? Por ejemplo, salió la noticia también de que en uno de estos centros de detención, pues hubo un enfrentamiento violento entre los rohingyas y unos pescadores budistas birmanos que habían sido detenidos también en Indonesia, ¿no? Y bueno, pues otra cara más de este conflicto que, bueno, como veis, ya no se limita solo a la zona de Birmania y la frontera con las zonas de Birmania, frontera con Bangladesh y con Tailandia, sino que, como veis, ya se está trasladando también a la zona de Indonesia. Y bueno, pues nada, ya sin más, escuchamos un poquito de música y entramos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Come on. Bueno, entramos ya entonces en el tema que, como os he comentado, vamos a tratar hoy. Que vamos, bueno, vamos a acercarnos un poco a cuáles son los retos principales del nuevo gobierno chino, como ya os dije. Este mes pasado, este pasado mes de marzo, el día 17 de marzo, los nuevos mandatarios chinos empezaron a ejercer sus nuevas funciones, ¿no? En este caso, Xi Jinping es el nuevo presidente de la República de China, de la República Popular China, y Li Keqiang es el nuevo primer ministro. Suceden, como ya estamos acostumbrados a verlos, a Hu Jintao y a Wen Jiabao. Lo primero que hicieron, sus primeros discursos allí en el Gran Salón del Pueblo y demás, ¿no? Pues el primer discurso de Xi Jinping fue un discurso bastante grandilocuente, como suelen ser casi todos los discursos de los políticos chinos, ¿no? Pero sin embargo, pues estuvo bastante vacío de contenido real, ¿no? No había propuestas reales ni nada en lo que decir es van a hacer esto, ¿no? Muchas palabras, pero poco contenido real. Por otra parte, luego Li Keqiang, pues lo mismo en sus ruedas de prensa y demás, pues sí, muestra, como suele ocurrir con el primer ministro, siempre es un poco la cara amable de China, que da China al mundo, ¿no? Y muestra pues un poco pues las ilusiones que tienen de seguir, especialmente de, sobre todo de seguir creciendo, combatir la corrupción e intentar mejorar siempre el nivel de vida y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco, como os digo, vamos a analizar un poco todo esto. ¿Cuáles son los principales retos que van a tener que encarar, ¿no? Pues os traigo unos cuantos que yo creo que son un poco más o menos los principales, que también, como os he dicho antes, creo que también son los principales problemas que tiene ahora mismo el país. Es cierto que muchos de estos retos son retos que ya existían y que ya se marcaron cuando llegaron al poder la anterior generación de mandatarios, ¿no? Y que, sin embargo, con el tiempo muchos de ellos han ido a mejor, otros, sin embargo, pues no han ido a mejor, sino que incluso se han agravado. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, la anterior generación sí que ha hecho, pues ha convertido a China pues en lo que es hoy, ¿no? Ha llevado a China a estar en el segundo lugar dentro del ranking de potencias mundiales, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que este tipo de ranking siempre se basa en la economía, está basada, es decir, hacemos un ranking de potencias mundiales basado pues en esto, ¿no? En el dinero. Y yo creo que la potencia de un país no solo se puede medir por el dinero, ¿no? Hay otras muchas cosas que hay que tener en cuenta, entre otras, cómo se llega a conseguir todo ese dinero. El caso es que los nuevos mandatarios, el principal reto que tienen es seguir con ese crecimiento, ¿no? De hecho, es algo que han recalcado y que quieren que siga siendo así y que China siga creciendo a un buen ritmo, a un buen nivel, que el nivel de vida de la gente siga creciendo como ha hecho en estas últimas décadas. Y bueno, lo primero es que para este año ya decían que China pues andaría por una especie de crecimiento, por un crecimiento alrededor del 7,5%, ¿no? Un poco más bajo del año anterior. Y como vemos también es un poco, va bajando poco a poco con cada año, va bajando este crecimiento. Es decir, ya no estamos en las cifras aquellas del 10 o el 11%, ¿no? Ya estamos en un 7,5%. De hecho, yo no sé cuánto tiene de realidad o no. De hecho, leía hoy un artículo en el que se decía que quién sabe, ¿no? Que podría ser posible que esas cifras no fueran del todo reales, ¿no? Que fueran unas cifras un poco oficiales de cara un poco a decir que China sigue creciendo, pero que posiblemente a lo mejor el crecimiento real de China en estos momentos podría estar en torno al 5% y no al 7,5%. Pero bueno, como os digo, es un artículo, no sé hasta qué punto tiene veracidad o no la tiene, así que bueno, simplemente por comentarlo. El caso, pues lo que os digo, ¿no? ¿Cómo mantener, sobre todo, uno de los retos es cómo mantener ese crecimiento? Lo que es seguro es que en los próximos años el crecimiento no va a ser mayor del que ha sido hasta ahora, va a ir bajando, es decir, China va a ir bajando más hacia cifras bastante inferiores, porcentajes inferiores que ya no estarán en torno al 7%, quizás van a ir bajando poco a poco, ¿no? Sin embargo, no es fácil mantener esto, ¿no? Porque, como os digo, con el crecimiento del país, pues también este crecimiento conlleva que la gente tenga un mayor nivel de vida, lo que quiere decir que la gente pues cobre más por sus trabajos, por ejemplo, ¿no? Uno de los principales puntos gracias a los que ha crecido China ha sido a la inversión extranjera, que ha aprovechado en gran parte esa gran mano de obra barata, una mano de obra pues a la que salía pues eso muy barata, ¿no? A la que no había que darles grandes sueldos. Pero claro, eso va cambiando, ¿no? Las necesidades, el país va creciendo, los precios en el país están en ascenso, un ascenso brutal, increíble también en este sentido, ¿no? Porque los precios están ahora mismo por las nubes, ya casi muchos precios no tienen nada que. O sea, son prácticamente iguales a los precios que tenemos aquí o en países incluso más caros que estos. Lo que os digo, ¿no? El tema de cómo mantener, pues conseguir que el país siga creciendo y mantener que la gente vaya subiendo su nivel de vida, ¿no? Claro, para esto tienen que intentar mantener las empresas y las inversiones que tienen, sobre todo de países extranjeros. No es fácil, claro, porque si sube el nivel de vida, muchas de estas empresas, muchas de estas inversiones van a irse a otros países en los que sea más barato, ¿no? Como se ya está ocurriendo, muchas de las empresas están optando ahora ya por Vietnam, por Bangladesh y sobre todo por África. Es más, la propia China ya está invirtiendo bastante en África. Muchas de las cosas que llegan a China llegan ya desde África, porque sale más barato, ¿no? Una de las primeras medidas o una de las primeras palabras o no sé cómo decirlo, las primeras acciones que han tomado a cabo este nuevo que ha llevado a cabo este nuevo gobierno ha sido la de decirle al pueblo chino que hay que fomentar el consumo interno, es el consumo interno, el consumo de productos internos. Es decir, hasta ahora se fomentaba bastante el consumo especialmente de marcas extranjeras y demás, ¿no? Ahora lo que se quiere afianzar es un poco el mercado interno, ¿no? Lo que se quiere es que las propias marcas, las propias industrias, pues empiecen a ser marcas fuertes, que ya lo están siendo en muchos aspectos, la propia industria sea una industria fuerte y que ya no se dependa tanto de la inversión extranjera para ser de alguna forma, obviamente no voy a decir autosuficientes porque eso es muy difícil, pero para que la propia industria tenga fuerza y no dependa tanto de este capital extranjero que, como os digo, va a ir tendiendo a irse hacia otros países que sean más baratos, ¿no? ¿Qué conlleva todo esto? Pues no sé cómo deciros. Hasta ahora, como sabéis, el crecimiento chino ha estado basado, pues, en no sé cómo decir, un capitalismo, se les llama capitalismo salvaje, ¿no? Desmedido, ¿no? En el que lo único importante era crecer, era ser más ricos, tener más dinero y demás, ¿no? Pero claro, esto ha creado una serie de problemas, entre otros, por ejemplo, que las desigualdades han crecido, ¿no? Las desigualdades, vamos, es cierto que en estas últimas décadas, de hecho, hay estudios, ¿no? Que dicen, pues uno de los estudios que ha salido hace poquito, que ve, pues, el índice de desarrollo humano de los países, ¿no? En este informe, pues en este estudio se demuestra que China es uno de los países que más ha mejorado en esto, ¿no? Y que este es el tercer país ahora mismo y que se estima que en este mismo estudio estima que en estas últimas décadas solo en China alrededor de 500 millones de personas han podido salir o huir de la pobreza, ¿no? Que es un dato sin duda muy muy bueno. Pero sin embargo, con este crecimiento también lo que se ha dado es que las desigualdades pues vamos a ver, antes eran muy grandes, pero ahora los ricos, como suele pasar, no está pasando no solo en China, sino en todo el mundo, los ricos son más ricos y los pobres, pues también tienden a ser más pobres. De hecho, en otro índice, el índice del coeficiente de Gini, que es un índice que mide lo que son las desigualdades, ¿no? En los ingresos entre cada país. En este índice, China está, bueno, tiene bastante que mejorar todavía, ¿no? En este índice que mide, pues, en este índice cero, la cifra cero sería la igualdad y la cifra 100 sería la desigualdad absoluta, ¿no? En este índice, China está ahora mismo en torno a un 43. Es decir, está ahí en el medio, que lo que quiere decir que las desigualdades entre ricos y pobres siguen siendo bastante grandes. De hecho, está incluso peor que India en este aspecto, ¿no? Y los países europeos, bueno, tampoco pensemos que los países europeos, por ejemplo, los países occidentales son mucho mejores, porque los países europeos andan todos en torno en la treintena y Estados Unidos, sin ir más lejos, está en 40. Es decir, que no pensemos que por aquí estamos mejor en este sentido. Pero sí que es cierto que las desigualdades en China, pues bueno, se ven, están ahí y son bastante evidentes, sobre todo cuando se ve por un lado lo que es la vida en la ciudad, la vida en estas grandes megalópolis y la vida y las personas que viven en el campo, ¿no? La desigualdad entre campo y ciudad es bastante evidente y bastante clara. Y es algo que, bueno, que el gobierno ese nuevo gobierno quiere intentar reducir, sobre todo quiere intentarlo haciendo que la gente que vive en los campos, en las zonas rurales, vaya trasladándose poco a poco hacia las ciudades. De hecho, pues eso, una de las cosas más que se están dando mucho en China es la creación de las ciudades, ¿no? Esta creación de constante de ciudades. Cada año nacen montones de ciudades en el país para que la gente rural, de las zonas rurales, vaya a estas ciudades. Porque se piensa y se cree que en las ciudades se va a tener un mayor nivel de vida, mayores ingresos y demás, ¿no? Que bueno, como os digo, pues son cosas que iremos viendo en estos próximos años. Bueno, estos mandatarios, no os los he dicho antes, están en el poder durante 5 años, renovable a 10, que bueno, todos han renovado hasta el momento, todos los mandatarios chinos han estado 10 años, pero bueno, si hay algún problema, alguna cosa, a los 5 años podría haber una sucesión. Pero bueno, lo normal es que estén 10 años en el poder. Y otro de los grandes retos, y es quizá también uno de los más visibles, es el tema de la contaminación, del medio ambiente y demás, ¿no? Supongo que habréis visto muchas imágenes. Además, ahora estos últimos meses está siendo bastante. La contaminación está siendo bastante alta, especialmente en la zona de Pekín, en la zona de la costa. De hecho, a finales del mes de enero hubo una especie de, no sé cómo decirlo, una especie de nube que cubrió gran parte de toda la costa, de toda la costa china, una especie de nube de contaminación y que estuvo pues durante muchos días ahí. De hecho, en Pekín se alcanzaron niveles de contaminación altísimos, en donde los del propio gobierno lo admitió y dijo a la gente de Pekín que por favor no saliera a la calle. Así que imaginaros cómo era aquello. El caso es que, bueno, pues es un problema que la gente está empezando, sobre todo la gente está empezando a tenerlo muy en cuenta. Mucha gente ya no piensa que esto sea solo niebla o que sea cuestión del tiempo. No, no, ya la gente se da cuenta de que eso es contaminación, la gente se da cuenta de que eso provoca enfermedades y la gente se da cuenta de que cada año muere mucha gente a causa de la contaminación. Las cifras son bastante altas de muertes por contaminación. De hecho, ya se admite, incluso ya se ha admitido dentro del propio gobierno, pues esto, ¿no? La existencia de estas regiones, estos pueblos en los que los niveles de cáncer pues han aumentado de forma alarmante en estos últimos años. Este tema, pues, es uno de los temas en los que el nuevo gobierno también ha hecho un poco de hincapié, ha dicho que va a hacer todo lo posible por reducir, va a promover nuevas leyes para que las industrias y las fábricas controlen un poco más las emisiones. También está intentando que la gente en sus casas pues deje de ser tan dependiente de combustibles fósiles, sobre especialmente el carbón, ¿no? Porque el carbón se usa para las calefacciones, se usa para calentar la comida, se usa para cocinar, se usa para casi todo y el carbón es muy contaminante. Y bueno, y también entre otras cosas, pues están diciendo, por ejemplo, que no hagan barbacoas al aire libre o cosas así, ¿no? Sin embargo, llama mucho la atención porque, por ejemplo, cuando en plena estos meses pasados, en febrero pasado, cuando estaba esta gran nube de contaminación, era el Año Nuevo Chino y la celebración del Año Nuevo Chino es tirar muchos petardos durante muchos días y, sin embargo, todo el mundo estaba tirando pues cantidades inmensas de petardos, de tracas y demás. Y creando todavía pues mayor humo, o sea, en vez de la gente a tirar menos petardos, salía la gente a lo loco a tirar más petardos, aún así, a pesar de la gran contaminación que había, ¿no? El tema de la contaminación es muy serio, como os digo, y además porque la contaminación no solo es una cuestión del aire, también es una cuestión de que va a otros sitios, ¿no? Está el agua está. Leía el otro día que apenas un 3% del agua que hay en las ciudades se puede beber. De hecho, una de las cosas en China es que no es normal. O sea, tú llegas, abres el grifo y tú no puedes beber agua del grifo. O sea, no puedes beber esa agua. Algo que para nosotros es tan normal y lo que en otros sitios es más o menos normal, ¿no? Ese agua no puedes beberla. De hecho, otra de las noticias que salió hace poco ha sido la que se encontraron ahí por Shanghái 20 y pico mil cerdos muertos en el río que atraviesa Shanghái. También esta pasada semana también se encontraron en otra ciudad otros tantos mil patos muertos y demás, ¿no? Pues una serie de cosas que, bueno, que son bastante preocupantes, ¿no? Porque el agua, como bien sabéis, no solo es una cuestión de beber agua, es que el agua se usa para regar los campos, el agua lo absorbe la atmósfera, lo absorben las nubes, perdón, y luego vuelve a caer el agua en forma de lluvia a las tierras, a los campos y demás, ¿no? Lo que es bastante grave, ¿no? Porque la contaminación del agua y la contaminación del aire influyen en todo lo demás. Lo que tienen que evitar, pues, es intentar pues eso, ¿no? Que la contaminación vaya a menor, a menos, que las vertidos en los ríos sean también menores. Como os digo, han propuesto, están intentando llevar a cabo adelante algunas leyes, ya existen leyes, lo que pasa es que generalmente no se cumplen, por eso, porque generalmente al final se tiende a dar más importancia a la economía, ¿no? Si vamos a ganar no sé cuánto dinero con esto, pues bueno, no pasa nada si contaminamos un poco. Pero bueno, es un problema bastante grande, como os digo, y que puede llevar, pues nunca se sabe, ¿no? Pero estos problemas relacionados con los recursos, con la contaminación, con el agua, pueden llevar a algún tipo, como ya hablamos en su momento aquí en el programa, a colapsos y a problemas serios, ¿no? Que pueden truncar este crecimiento del país, porque puede poner en problemas a la población. Y luego, por otro lado, otro de los problemas y de los retos que tienen por delante, pues es el tema de. Pues entran bastantes cosas, ¿no? En realidad todo esto está, todas estas cosas están un poco, se entrecruzan, ¿no? Pero bueno, lo que os quiero decir ahora es el tema de las protestas sociales. Las protestas sociales, pues se generan protestas sociales, se están generando ya muchas por contaminación, por derechos laborales, por acceso a un trabajo digno, todo este tipo de cosas. La gente ya está despertando, está reclamando. Generalmente estas protestas se silencian, no se les da mucho ecos, pero están ahí, cada vez van a más. Y además también estas protestas sociales tienen que ver mucho también, por ejemplo, con las minorías étnicas, ¿no? Que es otro de los grandes problemas que tiene que, de los grandes retos que tiene que ver cómo lo maneja el nuevo gobierno, ¿no? Las protestas de las minorías étnicas en estos años se están yendo a más, especialmente en la zona de Xinjiang, que es la zona musulmana donde vive la etnia uigur, y en la zona donde más conocida del Tíbet, ¿no? El gran problema que hay en Tíbet. Esto es muy difícil de manejar. Porque bueno, en estos momentos, por ejemplo, lo del Tíbet, la forma de manejarlo es que en Tíbet prácticamente no puede entrar nadie. Está prohibida la entrada, pues eso, a medios extranjeros, y no solo a los medios. Está prohibida la entrada a cualquier persona extranjera. Una persona extranjera no puede entrar ahora mismo en Tíbet. Y las personas chinas que quieran entrar en Tíbet tampoco pueden hacerlo de forma libre ni nada de esto, ¿no? Es decir, está muy controlado todo el tema del Tíbet, está muy, muy, muy controlado, pero hay muchas protestas y los tibetanos siguen considerando que se está reprimiendo su cultura. El gobierno dice que no es así. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis un poco lo que es esto. Lo mismo ocurre con los uigures, en la zona de Xinjiang. Y bueno, son pequeños polvorines, ¿no? Bueno, pequeños no, son bastante grandes. Son polvorines que, bueno, que nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe lo que puede ocurrir, lo que puede pasar, pero cualquier tipo de todas estas cosas que os estoy diciendo, cualquier mínima cosa que pueda estallar, puede llevar detrás de sí a todas las demás. Es decir, un problema con la contaminación, que vaya más, que con el agua, que vaya más, que la población de alguna forma explote, que eso produzca, no sé, pues algún tipo de colapso, como os he dicho antes, puede llevar a que sea un momento, que es el momento en el que se aproveche también para que las otras cosas surjan, ¿no? Bueno, no sé, tampoco quiero hacer ahora cábalas ni decir lo que puede pasar o no puede pasar, porque yo no sé, no puedo predecir el futuro, entonces todo lo que pueda decir nunca se sabe, ¿no? Son cosas que pueden pasar, pueden no pasar. Dentro de esto también, pues está el tema de la producción, ¿no? Como os decía antes, lo que es este crecimiento está llevando a cabo, pues está generando una gran producción, y el problema que se está encontrando ahora es que esa producción es más de lo que se puede hacer, de lo que se consume. Es decir, está pasando, por ejemplo, como ya conocemos bastante, las burbujas inmobiliarias, pues eso mismo, pero se puede aplicar a otro tipo de campos, ¿no? En la producción de bienes de consumo, de lo que queramos, ¿no? Se puede llegar a producir, se está produciendo ya tanto que llega un punto en el que la gente no puede consumir todo lo que se produce. Es decir, se va creando una burbuja. ¿Esa burbuja estallará o no estallará? ¿Quién sabe? Pero bueno, es un problema que hay que tener muy en cuenta también. y ver cómo se va desarrollando y ver qué medidas toma el gobierno, ¿no? Respecto a esto, porque esto es una cosa muy seria también, es una cosa que si, como os digo, esto, una cosa simplemente como que explote, por ejemplo, una burbuja inmobiliaria o cualquier tipo de estas cosas, pues con el hecho de que explote se va a llevar por delante todo lo demás. Es decir, de repente todo lo demás, todas las cosas medioambientales, todo el tema de protestas étnicas se va a estallar también. Es decir, si estalla una cosa, pueden estallar todas las demás a la vez, y eso es un problema. Pero bueno, como os digo, no soy adivino. Así que veremos qué es lo que pasa, cómo va avanzando. Cuáles son los pasos que va dando este go nuevo gobierno. Lo que sí que es cierto y lo que prácticamente casi todo el mundo cree y el propio nuevo gobierno ha dicho que va a suceder es que van a seguir creciendo, van a seguir con su crecimiento. Será más lento, más suave, pero bueno, prácticamente es algo que la gente no duda. Luego ya lo que pueda pasar con estas otras cosas, pues lo iremos viendo, cómo se va desarrollando y cómo va mejorando o empeorando. O veremos lo que pasa, pero por el momento pues es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues nada, ya he cumplido el tiempo del programa de hoy, así que no me voy a enrollar más. Como os digo, lo que he hecho ha sido un repaso bastante general de algunas cositas, cuáles son los principales retos que tiene por delante el nuevo gobierno y bueno, también, como os digo, los principales problemas que hay ahora mismo en China, ¿no? A día de hoy. Así que bueno, nada, ya sin más, un placer estar de vuelta por aquí, por Salamanca de nuevo. Y nos vemos, no nos oímos la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.